¿no? O no entra el ambiente y su problemática, o no entra un gobierno y su problemática. Entonces, esto es complejizar y llamarlos a ser parte de estos procesos, a tratar de meter herramientas como el diálogo, a tratar de entender las herramientas de la discusión y aprender a trabajar con la otredad. ¿Y con qué diálogos han estado estableciendo? Y bueno, el diálogo de Freire, ¿no? El diálogo, hay miles de diálogos, pero el diálogo... ¿De Paulo Freire? Claro, de Paulo Freire, que es el diálogo para la acción. O sea, hablemos y hagamos. Y de ahí viene la praxis, que también hablaba Paulo Freire, que era la acción y la reflexión como herramienta de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Che, hablemos, pero hagamos, ¿no? Entonces, después de hacer, ya no somos los mismos, ¿no? Y nuestro diálogo no va a ser el mismo, porque va a haber pasado por nuestro cuerpo. Ahora, pero recién habíamos hablado un poco, no sé si Paulo Freire iba a estar de acuerdo en hacer acuerdos con Tico Pil, Sociedad Anónima, Puerta de Hermanos, digamos. ¿Vos crees que Paulo Freire iba a estar de acuerdo con eso? Y bueno, yo no tengo acuerdos ni con Tico Pil, ni con Puerta de Hermanos. Los tendría, no tengo ningún problema, porque el tema es problematizar. No me afecta, ¿no? Y sobre todo si hablamos de la otredad. El otredad es el que no piensa como yo, que puede estar... O sea, no por ser pobre alguien es santo, ni por ser rico es el diablo, ¿no? Entonces esto es algo que también nos tenemos que sacar de la cabeza. No digo ni que esté bien ni que esté mal. No hay nada bien ni mal. Lo construyamos, lo veamos y nos sentemos a discutir con el otro, con el que no piensa como yo. Ahora, si yo pienso que tengo razón y solo mi razón está bien, jamás voy a poder construir un diálogo. Porque el diálogo es de a dos. Me hay que contar algunos resultados, pero porque acuerdos hubo, digamos, con Porta, los ponen en las redes sociales, digamos, las cuentas oficiales. Sí, muchísimos diálogos, muchísimos, con muchísimos actores, ¿no? Uh-huh. Los que más se ven por ahí son los de líderes, los de empresas más grandes, pero también está el de Mariano, el de la Siglo XXI, Mariano Oberlin, la Universidad de San Martín, la Universidad de Quilmes, la Universidad Siglo XXI con 40 chicas becadas en la villa, en Barrio Müller, a través de Yayaycú. O sea que hay cuentos hermosos por contar y mucho más por hacer. Así que los resultados en general, ¿cómo lo ves? En resultados, lo que nosotros planteamos es que tenemos que proponer tecnologías para que las externalidades sean positivas, ¿no? Hoy tenemos tecnologías donde las externalidades son negativas, tanto sociales como ambientales. Pero sabemos que hay empresarios muy comprometidos, pero que venimos con tecnologías de hace 100 años, ¿no es cierto? Donde esta problemática, la palabra no existía, sustentabilidad, ¿no es cierto? No existía. ¿Hace cuánto se viene hablando de esto? Desde lo social. Hace 10 años era la palabra responsabilidad social. No existía. Y hoy estamos pretendiendo que empresas se ayornen cambiando sistemas productivos que tienen cientos de años de un día para el otro, ¿no? Y sobre todo los modelos de pensamiento, que quizás es más difícil de cambiar que los sistemas productivos. Y esto es lo que proponemos nosotros. Si empezamos a dialogar, quizás podamos cambiar nuestra forma de pensar. Y si cambiamos nuestra forma de pensar y nos paramos en otros paradigmas, como por ejemplo el paradigma, todos estamos en el paradigma de la escasez, ¿no? Y si nos paramos en el paradigma de la abundancia, a mí me dicen, ¿qué pasa cuando se acabe el plástico? Sabemos que el plástico, yo voy a hacer una fiesta el día que se acabe el plástico, ¿me entendés? O sea, no que se acabe, que lo tengamos haciendo una vivienda o utilizando, ¿no?, en cosas más útiles que tirarlo en un vertedero, ¿no? Esas van a ser nuestros grandes logros y nuestras grandes fiestas. El día que no tengamos que ver cómo chicos tienen hambre en un país que produce alimentos, ¿no? Así que estas son las búsquedas, pero las búsquedas no pueden ser individuales, tienen que ser con todos y con otros, como clave, ¿no? La otredad es clave, si no, no somos una sociedad, porque al final de cuentas somos todos socios. Muchas gracias. No, gracias a vos. Ahí escuchábamos a Lucas Recalde hablando de la importancia de considerar a la otredad y refiriéndose a empresas como Porta Hermanos, que contaminan el aire de la ciudad de Córdoba, como diciendo... Hay que entender al otro, hay que ponerse en el lugar del otro que también contamina, o algo así. Confusa la postura de los disertantes de la economía circular, de los promotores de la economía circular, que están planteando un ambientalismo, quizás podríamos pensar un ambientalismo light, que permita continuar con los emprendimientos que realmente afectan el ambiente, como el emprendimiento Ticupil, como las empresas que contaminan. Pero ahí van, ellos ahora nos van a disertar, y ahí lo escuchábamos a Lucas Recalde con ese lenguaje quizás confuso y contradictorio, planteando considerar al otro de una, en una mirada freiriana, poniendo al otro, en el otro, a empresas contaminantes, diciendo hay que dialogar con el otro, ¿por qué no hacer acuerdos con porta hermanos? Bueno, esto es lo que se viene en Córdoba, la economía circular como discurso, como manera de salir a bancar la parada ambiental en una de las provincias más deforestadas del país, donde queda casi un 1% de bosque nativo, donde hay más de 150 causas ambientales sin resolverse en la justicia. El yaryorismo encabeza su campaña, lanza el discurso de la economía circular. Y queríamos charlar con Lea Ross, que está con nosotros a esta hora, para que nos dé su mirada frente a esto que ha llegado para quedarse, que es el verso de la economía circular. Estimado Lea, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo va, Juan? Muy buenos días. Y sí, esta nota que acaban de poner, incluso como para contarles algo, ahí Lucas Recalde, fuera del micrófono, llamémosle, me contaba que me decía que yo era el único de Córdoba que criticaba su emprendimiento, digamos. Lo que pasa es que yo, en cierta manera, el emprendimiento que tiene Lucas, si bien es un emprendimiento loable, en base a que se habla de la construcción de viviendas, en base a botellas, en lugar de usar ladrillos se utilizan botellas de plástico, rellenados, etcétera, que en cierta manera le da trabajo a pibes de barrio, a personas en situaciones complicadas. Sí es cierto que en cierta manera, si uno presta atención desde un punto de vista materialista, que en realidad el negocio de él no es necesariamente la construcción, sino que es la asesoría de imagen, digamos. Uno puede contemplar cómo esos acuerdos con ciertas empresas que están teniendo mala prensa, llamémosle, por casos de cuestiones ambientales, también pienso incluso en inmobiliarias como Edisur, terminan recurriendo a este proyecto como una especie de lavada de imagen. Entonces, en cierta manera, el proyecto se vuelve sustentable en base a eso, al financiamiento y acuerdo de estas empresas. Pero bueno, más allá de esa cosa anecdótica, todo eso se dio precisamente en el marco de la tan comentada cumbre de economía circular, que eso ocurrió a mediados de junio. No sé si alguna vez te llegó estas publicidades por internet, o si habrás escuchado hablar sobre ese evento. Sí, me enteré que se hizo esta cumbre de economía circular, donde había empresas como Coca-Cola, grandes empresas que venían a hablar de ambientalismo, y también hubo ahí una expresión por parte de los carreros, y bueno, una actividad convocada por la Municipalidad de Córdoba, que hoy nos habla de la economía circular, y un planteo, bueno, claramente para mostrar un paradigma de economía sustentable. ¿Lea? Sí, ¿ahí me escuchás? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, es curioso, porque antes, porque esta es la segunda vez que se hace desde la ciudad de Córdoba la cumbre de economía circular. Pero antes, no sé si recordás, existía otra cumbre mundial, que era la de economía verde. En este caso no lo organizaba la ciudad de Córdoba, sino la provincia en sí, que habían traído invitados desde figuras como Barack Obama, por ejemplo. Sí, me acuerdo también. Pero el nombre era Economía Verde, que dentro del empresariado medio que se polemizó con ese término, Economía Verde, porque Economía Verde habla, está enfocado específicamente de cómo hacer una economía que trate de reducir los gases de efecto invernadero, para aflojar con el tema del cambio climático, el calentamiento global. Y en general, cuando se habla de reducir la emanación de gases de efecto invernadero, normalmente lo que se demanda es un poco lo que se venían señalando desde frustrados acuerdos internacionales, que es reducir las emanaciones de gases y que que esto implicaría desde la lógica empresarial menor productividad, entonces menos renta, y que eso generaría despidos, etcétera. Entonces, como al empresario no le gustó hablar de economía verde, se buscó la vuelta, y entonces, al escuchar la palabra economía circular, deciden apropiarse de ella, y que el enfoque sea no necesariamente hablar de exigir que haya menos productividad, sino una revalorización de los residuos en sí, que eviten que se emanen, que se desprendan determinados gases y que eso se pueda recuperar como tal, digamos. Y uno que ha estado presente en esta cumbre para conocer cuáles son esas alternativas o qué filosofías se pretenden paliar esta situación, lo que yo he contemplado es que desde proyectos bien diminutos hasta un poco más grandes a nivel empresarial, lo que yo contemplo es que todo lo que tenga que ver con la recuperación de residuos, de darle valor al residuo, no desecharlo, sino darle un valor agregado, lo que yo contemplo es que en realidad eso genera una especie de excedente, plusvalor, que termina quedándoselo las mismas figuras de siempre. En particular me refiero a Coca-Cola y Holcim. Bueno, obviamente la impresión es que nos da es que, por un lado, Coca-Cola es prácticamente el máximo responsable en contaminación de plásticos. Yo tuve la posibilidad de hablar con un gerente de Coca-Cola preguntándole cómo lidian eso de que, por un lado, sean los principales impulsores de todos estos proyectos, pero a la vez sean los que más botellas de plástico desechan en los suelos y en los océanos. Lo que me dice lo de la Coca-Cola es que, en realidad, ellos no desechan las botellas. El que desecha es el consumidor. Con lo cual ahí, en cierta manera, hay también una especie de filosofía de poner como chivo expiatorio al propio consumidor, al que adquiere la botella y no se hace cargo de poner la botella en un ecopunto, donde sea. Y después está Holcim, que es una reconocida cementera, no solo en Córdoba, sino también internacional, que también viene teniendo varios conflictos ambientales de distintas índoles. Bueno, ahí vos mencionaste el caso Porta, por ejemplo. Bueno, en Cataluña hay un barrio que tiene una fábrica cementera que le pertenece a Holcim, la Farges, la multinacional, y es un caso muy parecido al de Porta, es decir, una cementera que genera dispersión de residuos que afectan a las viviendas que están pegadas. Y es curioso porque el máximo tribunal de Cataluña decidió fallar en contra de la empresa y le exigió que cierre esa fábrica, esto fue este año, porque advirtió que había irregularidades en el tema de los trámites ambientales. La irregularidad más notoria fue que el estudio de impacto ambiental se aprobó el mismo día en que se presentó. Como que acá en Córdoba no hemos inventado todo lo que es la discusión sobre irregularidades en la Secretaría de Ambiente, no es nada nuevo, digamos, no inventamos nada. No, más vale. Entonces, te hablo de una ciudad europea, o sea, aunque seas europeo no estás exento de esos problemas, digamos. Y entonces te decía, todos esos proyectos van desde, están la empresa de mosaicos Blangino, sí, que comentaban que hacían mosaicos, sí, sí, que estaban hechos de los plásticos que le aporta a Coca-Cola hasta los residuos que les aporta Holcim. Wow. Y también en proyectos muy chiquitos, como por ejemplo, dos amigas se arman unas billeteras recicladas, hechas de papel uh-huh. reciclado. Uh-huh. Y vos me preguntás, ¿y dónde sacan el papel? Porque necesitan proveedores para sustentar. Y se los da Holcim también. Es decir, desde lo más chiquito hasta lo más grande, ves que hay empresas muy cuestionadas en términos ambientales que terminan quedándose con ciertos activos que están detrás de todos estos proyectos. Y en base a eso que vos comentaste al principio sobre la anécdota esa, llamémosle anécdota de los cartoneros, yo cuando fui a la cumbre estuve un día entero yo. Fue bastante cansador, digamos, había muchísimas actividades y me habían informado de que muchos sectores de cartoneros recicladores iban a estar presentes porque, bueno, en una de las charlas iba a estar Jackie Flores, que es una referente cartonera y que tiene un cargo en la provincia de Buenos Aires, y que viene empechando por la ley de envases. La ley de envases es un proyecto que al igual que la ley de humedales está medio trabado en el Congreso, que consiste en que toda empresa que genere residuos tenga que pagar un impuesto, un canon o una tasa, y que todo lo que se recaude de eso se destine a proyectos de esta índole, de proyectos recicladores, etcétera. El tema es que, bueno, personalmente cuando me llegó esa información de que me iban a venir centenares de cartoneros, me parecía interesante porque todas las charlas que se venían surgiendo eran de saco y corbata, eran muy monocordes, era aburridísimo, entonces me parecía muy interesante que surgiera una presencia de esa índole. Al final no aparecieron, me había quedado decepcionado, y cuando salgo de la actividad apareció toda una hilera de infantería, llamaba la atención, y ya cuando me estaba volviendo me entero de que no los habían dejado entrar. Lo cual generó, no dejaron entrar en el sentido que vinieron policía e infantería y les restringió la entrada, a pesar de que habían sido invitados, etcétera. Después, al día siguiente, hicieron una manifestación en la Municipalidad de Córdoba, se reunieron con Charchora, y Charchora en privado les pidió perdón por no haberlos dejado, por no dejarlo entrar, que hubo una confusión, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, fue quizás lo más interesante, en cierta manera, de esta imagen, que era en un playón enorme, o sea, se podía entrar, pero que en cierta manera los privilegiados de saco y corbata son los que han tenido la palabra privilegiada, mientras que el sector, el eslabón más pequeño de lo que es realmente una economía popular o una economía circular, no tuvo su palabra en este evento. Sí, a mí me parece que lo interesante de ver es no solamente que son en grandes empresas que buscan quedarse con esos activos, sino también con las banderas de los temas de sustentabilidad, de la crisis climática. ¿Cómo nos imaginamos un futuro en el que empresas como Holcim sean las que estén sosteniendo la educación ambiental? O otros organismos u otras empresas asociadas con el Estado educando sobre ambientalismo, sobre cómo quizás recuperar una botella mientras Holcim está emanando gases tóxicos las 24 horas en su planta de Malagueño. Creo que eso es, en cierta manera requiere, me hiciste acordar algo en esa cumbre. Una vez me encuentro con unos jóvenes que me comentan que quieren hablar con algunos funcionarios que estaban pululando por ahí en la cumbre mundial. Yo les pregunté, ¿y por qué quieren hablar con los funcionarios? Y le queremos preguntar por qué no invitaron a organizaciones ambientales a que tengan su propio espacio en una mesita para exponer, para mostrar sus experiencias, qué sé yo. Yo le contesté, mirá, yo creo que lo que te va a contestar el funcionario es que en realidad no es una cumbre ambiental propiamente dicha o de activismo ambiental, sino que es una cumbre de economía. O sea, que demanden exponer experiencias de emprendimiento. Y entonces uno de los jóvenes me dice, sí, Lea, pero ahí vimos en una mesa que hay una ONG animalista que no tiene ningún emprendimiento económico, y da la casualidad que la presidenta es una funcionaria. Ah, bueno, ahí cambia la cosa. En cierta manera me parece que quizás también todo lo que tenga que ver con experiencias de lucha ambiental requiera a la vez pensar de qué manera se pueden pensar en economías sustentables y que no sean manteniendo diálogo con estas empresas también. Una gran ausente que hubo también en la cumbre de economía circular, por ejemplo, fue las experiencias agroecológicas, por ejemplo. El momento del almuerzo, lo único que se podía comer eran ¿cómo se llaman esos puestos de comida chatarra? Bueno, se me olvidó el nombre. Food truck. Yo no podía comer aceite en ese momento, ya había comido, y entonces fue una pesadilla para mí poder almorzar eso. Y todas las cosas que se tiraron en el piso de los food trucks, etcétera, los papeles. Yo me reí porque también le pregunté a Coca-Cola todo lo que tiene que ver con el tema de salud, digamos, el hecho de que de las gaseosas azucaradas, etcétera, y ellos me responden que en realidad está, nuevamente, el rol del consumidor, que el consumidor tiene la alternativa de elegir una gaseosa que no sea de azúcar, tener la Coca Cero, tener la Coca Light, etcétera. todas las gaseosas que yo veía que estaban tiradas en el piso por los food trucks eran todos con azúcar. Entonces, creo que en cierta manera se genera toda una discusión sobre, por un lado, cómo podemos pensar en economías sustentables, porque, bueno, hace poco estuve en una actividad que se menciona que, a ver, si vos me permitís un cachito, a la hora de pensar cambio climático, economías que generan todos estos tipos de problemas, y vos sabés que hay un dato que dice que todo lo que tenga que ver con actividades económicas que generan impactos ambientales negativos, hay ocho elementos que tienen un rol importante en todos esos impactos. Te hablo de 1, el acero; 2, el aluminio; 3, el cemento; 4, el vidrio; 5, la madera; 6, los cultivos agrícolas; y 7, ganadería. Me falta el número 8, pero básicamente todos esos elementos serían los responsables de la quinta parte de todos los gases de efecto invernadero, el 95% del consumo del agua y el 88% de ocupación de uso de suelo. Entonces esos son responsables de todos esos impactos, solamente 7 u 8 elementos. Entonces, en base a eso, debemos pensar en qué experiencias se pueden construir o qué experiencias podemos conocer y que eso ponga en disputa, en cierta manera, con el Estado, para que el Estado no tenga que consumir solamente las experiencias de Coca-Cola o Holcim. Esto viéndolo desde un punto de vista anhelado, llamémosle, o esperable que así sea. En realidad las experiencias que reciben desde el Estado desde sus oficinas son estas, las que te propone Coca-Cola y Holcim, y entonces todo lo que es inversión, exenciones impositivas, siempre termina siendo para ese lado. Entonces habrá que ver de qué manera se puede generar toda una disputa, sea no solo de lo ambiental, sino que también los que ejercen economías alternativas, para discutir al Estado de eso y que no se lo termine quedando los mismos vivos de siempre. El próximo viernes 14 de octubre en Yardino se va a realizar el primer Congreso de Economía Circular de Punilla. Va a estar auspiciado, entre otros, por el ODER, el Organismo de Desarrollo Regional, que plantea un mega basural para el Valle de Punilla, la Defensoría del Pueblo de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba, y el cierre estará a cargo de Martín Yaryora. Para cerrar, Leo, ¿a qué nos podés adelantar de este nuevo Martín Yaryora, precandidato a gobernador, hablando de economía circular por las ciudades de la provincia? No, a nivel mundial no es nada nuevo, digamos. Siempre todas las ciudades occidentales tratan de mostrarse como ciudades verdes, sustentables. Y entonces no sorprende que en Córdoba se autoadjudique ser la sede mundial de las experiencias de economía circular. Le viene bárbaro poder, a la hora de pensar en su construcción de carrera para la gobernación. No sé si decir que es algo nuevo, digamos, simplemente contempla que hay toda una demanda de Occidente que se hablen de esos temas, sobre todo en Europa. Y ahora, otro tema, el tema de economía circular, tiene que ver con los biocombustibles, que en cierta manera tratan de despegarse de todo lo que tenga que ver con las normativas nacionales, para tratar de demostrar que la provincia de Córdoba puede generar combustible sin depender de restos fósiles, que sea solamente de los cultivos agrícolas. Más allá de si eso es posible o no, obviamente hay una cuestión electoral detrás de eso, de una construcción discursiva y política que trate de poner en escena al propio Yaryora, que le encamine de carrera hacia la gobernación. Vos sabés que ahora me quedé, mirá qué casualidad, recién estuve en la Feria del Libro, hablando un poco de la cumbre de economía circular, y la Feria del Libro de la ciudad de Córdoba, que fue también comentada porque habían invitado a Emilio Curica, muchos artistas fuera de Buenos Aires, etcétera, y se habló mucho de la escasez de artistas locales. Y vos sabés que estuve con la escritora Camila Sosa Villada y me confirmó que a ella no la habían invitado en la Feria del Libro, lo cual es bastante sorpresivo porque si hubo una escritora de acá de Córdoba que ha tenido mucha repercusión mundial fue ella. Y no, sí, claro. No la invitaron. Mirá. Y no la invitaron. Yo le había preguntado por qué pensaba que no la había invitado. Y bueno, ella la veía porque quizás ella se veía a sí misma como una figura quizás polémica, digamos, que quizás podría decir cosas que incomodaría a la gestión. Pero bueno, en definitiva, o sea, uno podrá ver un flyer donde figura el logo de Feria del Libro, que aparece ella firmando autógrafo de su último libro, pero en realidad ella no fue invitada, digamos, eso fue a último momento. Entonces, como que ni siquiera Camila Sosa Villada la invitaron en la Feria del Libro. Imagínate lo que es para los artistas musicales que todavía tratan de ganarse el pan de cada día. Uh-huh. Pero bueno, digamos, esa quizás, enlazándolo con lo de la economía circular, es un poco lo que nos planteamos, digamos, a partir desde los territorios, de cómo se generan formas de sustentables distintas a lo que se instalan de arriba, ver cómo se pueden tener esa expresión y no tener que esperar que sean grandes empresas que vienen desde una cuestión más colonial a llegar a los territorios con decirte cómo es la posta y después quedarse con todo el rédito. Y en cuanto a la cuestión más política, bueno, habrá que ver de cómo se va a materializar la propia candidatura de Yarchora. A simple vista podría ser una fórmula con el intendente de Río Cuarto, que también, haciendo una ciudad soquera, también está medio pechando con este tema del discurso de biocombustibles y por ende también de economía circular, lo cual, suponiendo que sea así, bueno, no nos sorprenda, bueno, y esto también en la actividad que se va a hacer en Villa Yardino, que se va a exponer una mirada quizás extremadamente, llamémosle, europea, de cómo salir de esta situación, digamos. Desconozco si va a haber experiencias bien locales de Punilla que van a participar de este evento, no lo sé. Lo ideal sería eso, digamos. Sí, va a estar el señor Gabriel Farri, que es secretario de Ambiente de Yardino, seguramente hablando del Oder. Bueno, pero que yo sepa, el Oder está estancado, digamos, no se lo puede considerar como una experiencia por ahora. Bueno, sí, pero se está auspiciando el evento y sabemos que Gabriel Farri es uno de los promotores de ese emprendimiento regional y el Oder se está queriendo reactivar. Como experiencia, como experiencia todavía no, pero sí posiblemente se hable, se plantee el Oder también como un mega basural, un vertedero, etcétera. Se plantea dentro del marco de la economía circular. Estamos hablando de un mega vertedero regional. Sí, pero hablo de experiencias existentes ya. Eso es algo a subrayar, me parece. ¿Qué sé yo? Sabiendo que la actividad se hace en un departamento como Punilla, una región serrana, donde tenés familias, gente que se junta a realizar emprendimientos de reciclaje, desde lo más chiquito como fabricar juguetes o lo que sea, digamos, o artesanías incluso, ¿por qué no? Me parece que de mínima se debería habilitar un espacio donde puedan incluso exponer o vender sus propios productos. Así que creo que ahí ya como, por lo menos viéndolo yo a la distancia, yo estoy en estos momentos en Sierras Chicas, por ejemplo, yo me enteré de esto por la propia grilla de actividades, eso me parece que es la crítica número cero, diría, la base. ¿Cómo puede ser que se haga una actividad de economía circular en una región como es Punilla y no estén las experiencias bien locales, digamos? Bueno, eso se explica un poco del ejemplo que acabo de dar de la economía circular y de la Feria del Libro, me parece. No es casual que lo cierre el propio Yarchora. Excelente, Lea. Como siempre, muchísimas gracias y a seguir disfrutando de las Sierras Chicas. Bueno, muchas gracias y vos seguís disfrutando de la región punillense. Así pasaba Lea Ross, periodista de La Luna con Gatillo, analizando lo que se viene en Yardino el próximo viernes, la cumbre de la economía circular con cierre a cargo de Martín Yarchora.